Llegamos para quedarnos una nueva semana. Soy el René y los estoy acompañando desde los estudios de Renegado Producciones, como ya es habitual, ¿eh? Como cada sábado, con éxitos, con noticias, con conciertos, con datos de interés, cine y mucho más, como siempre en este Renegados. Gracias por la sintonía. Durante toda la semana han estado reproduciendo nuestros contenidos en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Gracias por los comentarios, muchachos, ¿eh? Nos dijeron que les gustó el programa de la semana pasada, les gustó la música que preparamos para ustedes. Pues esta no será la excepción. Viene un programa cargado a los éxitos para que compartamos juntos durante una hora en este Renegados que ya comenzó. Si estás escuchando en nuestro link a partir de WhatsApp, tienes que hacerlo correr. Hacerlo correr para que se agrande esta gran comunidad de Renegados. O si estás en nuestra página Renegado Producciones, también compártela en Facebook. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con muy buena música. De inmediato nos vamos con Janet Jackson. Esto es Together Again en Renegados. Renegados. Completamente en directo desde los estudios del Renegado Producciones, cada sábado a eso de las 20:30 te acompañamos con la mejor música en este Renegados, la gran comunidad de Renegados que nos juntamos cada sábado a disfrutar de la mejor música, solo éxitos. Hoy es sábado 27 de mayo y estás escuchando el capítulo estreno del Renegados, pero recuerda que puedes revivirlo y escucharlo las veces que quieras durante toda la semana en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. 27 de mayo, ¿eh? Ya estamos llegando al final del quinto mes del año. Pero como siempre les comento, ¿qué habrá pasado un día como hoy? A continuación se los contamos. Un día como hoy está muy ligado al cine. Mira, un 27 de mayo, pero de 1911, nace nada más y nada menos que Vincent Price, actor estadounidense, especialista y coleccionista de arte. Escribe varios libros sobre ese tema y de cocina. Debuta en pantalla en 1938, interviene en films de terror como La Torre de Londres, El Discípulo del Diablo, La Mosca, La Caída de Hatcher y El Cuervo. Participa en más de 2.000 programas de televisión, reconocido también por su tétrica carcajada que es grabada incluso en el disco de Thriller de Michael Jackson. Fallece el 25 de octubre de 1993. También un 27 de mayo, pero de 1922, nace el actor británico Christopher Lee, cuyo nombre completo es Christopher Frank Carandini Lee. Da vida a personajes que han dejado huella en el cine y la literatura fantástica y de terror, como Sherlock Holmes, el Conde Drácula. Representa al mago Saruman en la trilogía del Señor de los Anillos y al Conde Dooku en la saga de la Guerra de las Galaxias. En el 2005 presta su voz al film de animación El Cadáver de la Novia. También fallece un 7 de junio del 2015. Así es, un 27 de mayo, un día como hoy, pasaron todas estas efemérides de espectáculos que recordamos el día de hoy. Pero vamos a la música a propósito de Vincent Price y su carcajada característica de Thriller de Michael Jackson. Nos vamos con este exitazo. Thriller en Renegados. We'll be right back. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Escuchábamos a Michael Jackson, hoy los hermanos Jackson por partida doble, ¿eh? Partimos con Janet Jackson y ahora con Michael a esta hora de la noche en Renegados. Recuerda, más 569-4133-5004, el WhatsApp del Renegados. Panorama para este fin de semana: se está desarrollando la Comic Con en Espacio Riesgo. Partió ayer viernes y hoy sábado. La verdad que ha tenido invitados de lujo. Es así como hoy sábado se estuvo presentando a las 4 de la tarde el chileno Pablo Hidalgo. ¿Les suena Pablo Hidalgo? Probablemente no, pero resulta que Pablo Hidalgo es el ilustrador y diseñador de Lucasfilm. Chileno, ¿eh? Para estar orgulloso, considerado como la persona que más sabe del universo de Star Wars después de George Lucas. El conocido como Yoda de la compañía habló a sus 40 de los 40 años de la exitosa franquicia y de los proyectos que se podrán ver en pantalla. También hoy se presentó la actriz Lori Holden, quien interpreta a Andrea en The Walking Dead. Así que muy buenos invitados. Aún puedes ir a Espacio Riesgo a disfrutar de la Comic Con, sobre todo que mañana tiene un panorama increíble. ¿Quieres saber qué va a pasar mañana? Mañana, para todos los fanáticos de la ciencia ficción y los nostálgicos de los 80, podrán asistir a ver a la actriz Millie Bobby Brown, más conocida como Eleven, de la serie Stranger Things. Su presentación será a las 17 horas en el escenario principal. Se espera que adelante también detalles de la segunda temporada de la serie de Netflix. Siempre es un buen panorama la Comic Con y te lo recordamos hoy en el Renegados. ¿Les parece que sigamos escuchando buena música? Lo que comienza a sonar es Shannon, Let the Music Play, en Renegado. The music played while our bodies displayed through the dance. Haciendo renegados en la compañía de fondo, esta vez de Casey and the Sunshine Band con su tema Give It Up de 1983. Mira. Un clásico que no pasa de moda, la banda Casey and the Sunshine Band, que estará presentándose en Chile el 22 de julio en el Gran Arena Monticello. Con mucha atención, porque te lo contamos a continuación. Es uno de los pioneros y mayor artista de la música dance. Su estilo ha incluido también el funk, disco y pop rock desde mediados de los años 70. Esta banda, integrada por personas de distinta raza y encabezada por Harry Wayne Casey, ha producido los éxitos más reconocidos de la música dance y funk. La voz de Casey es muy parecida a la de los artistas negros. Su apariencia y sus presentaciones cargadas de energía volvieron locos a los fans. Con más de, pongan mucha atención, con más de 100 millones de discos vendidos, 3 Grammys, 3 American Music Awards y 25 años tocando un funk muy particular, Casey and the Sunshine Band regresa a Chile para presentar un espectacular show con grandes éxitos. ¿Qué más te podemos contar? ¿Cuándo puedes disfrutar de este concierto? Será el próximo 22 de julio a las 21 horas en Gran Arena Monticello. Valores de las entradas: si quieres estar en primera fila, tendrás que pagar 79.800 pesos. Platinum, 68.400. Black, 57.000 pesos. Gold, 45.000 pesos. Y Platea Central, 28.500 pesos. Un buen panorama para disfrutar. Empieza a juntar platita, porque el 22 de julio se presenta en nuestro país Casey and the Sunshine Band. Vamos desde el inicio, escuchemos la completita, ¿les parece? Esto es Give It Up, Casey and the Sunshine Band en Renegado. Recordamos que estás en la sintonía del Renegados, como cada sábado, solo éxitos. Oye, buena oportunidad para ir a ver a Casey and the Sunshine Band, y te dejamos completamente informado para que puedas asistir este 22 de julio. Pero así te seguimos informando a esta hora de la noche. ¿Qué les parece si vamos de inmediato a nuestra sección de cine? con nuestra cortina del 20th Century Fox, les comento cuáles son las películas que ingresaron esta semana a la cartelera. Una nueva entrega de Piratas del Caribe, en este caso en La Venganza de Salazar, ingresó a las salas de cines nacionales. También la película Alien Covenant está como estreno para esta semana. La película francesa France también es una buena oportunidad para ir a ver cine de calidad. Y si quieres una película de terror, ¿qué te parece si te recomendamos la película La Novia? Completamente se movió el ranking esta semana, muchachos. Salieron muchas películas de cartelera, por lo que los 5 primeros lugares de las preferencias de los fanáticos quedaron de la siguiente manera. En el número 5 queda la película El Rey Arturo, la leyenda de la espada. En el número 4, entrando recién esta semana a las salas de cine, se toma la película La Novia. En el número 3, después de estar, ojo, 4 semanas en el primer lugar del ranking de Renegados, cae al tercer lugar la película Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y si de 2 se trata, nos vamos al segundo lugar del ranking. Está la película Alien Covenant, una nueva entrega de la saga de Alien, que se queda en el número 2. Y directamente desde su estreno hasta el primer lugar del ranking de Renegados está la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Ahí tienes un buen panorama para este fin de semana para ir a disfrutar del séptimo arte. Vamos a la música, ya estamos informados, ¿ah? Ya estamos informados de cine. Vamos a disfrutar de un éxito de aquellos, ¿ah? Esto es Robbie Dupré en Renegados. Like you do. Ahí recordábamos a Robbie Dupree, a esta hora de la noche recordado y rescatado. Un éxito, ¿eh?, que probablemente no te acordabas. Te lo rescatamos el día de hoy en Tu Renegados. Hemos dado algunos datos de conciertos y les tengo uno que 2 a 3 días más se va a estar presentando también en nuestro país. Me refiero a la banda Europe, que se presenta este 30 de mayo a las 21 horas en el Teatro Caupolicán. Los detalles te lo contamos a continuación. La banda sueca Europe se presenta este 30 de mayo, como les decía, en el marco de su gran gira Sudamerican Tour 2017. Joy Tempes, vocalista y líder de la banda, comenta acerca de su regreso. Dice: genial regresar a Brasil, a Chile y a Argentina. Ha sido demasiado tiempo lejos y estamos muy emocionados de estar tocando canciones de World of Kings. Junto con todo lo demás que quieren escuchar, serán un gran espectáculo. The Final Countdown, Kerry Cherokee y muchos más serán parte de una noche única con una de las bandas más importantes del hard rock en el mundo. Europe logró la fama internacional en la década de los 80 con su tercer álbum The Final Countdown en 1986. Con un notable éxito comercial, vendió más de 10.2 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos de rock en la década y vendió más de 4 millones de álbumes en ese país y más de 30 millones de álbumes alrededor de todo el mundo. El grupo tuvo un total de 2 discos en el top 20 en la lista de Billboard 200, The Final Countdown y Out of This World. Y 2 sencillos también en el top 10 de Billboard Hot 100, The Final Countdown y Kerry. Así que el dato que tenemos para que vayas a ver a Europe... Ah, me faltó el valor de las entradas, súper importante. Ya está agotado platea alta, pero todavía tienes la oportunidad de comprar cancha y tribuna. ¿Cuánto vale? Cancha está en 30 mil pesos. Y tribuna, 22 mil pesitos para ir a ver a esta gran banda, Europe. Vamos con algo de ellos mismos. ¿Qué les parece? Vámonos con un lentito. Esto que comienza a sonar es Kerry. Enredados. Reason for you to cry. seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones con este tema que escuchas de fondo de la película Top Gun. Con la siguiente noticia, sí que los voy a golpear, muchachos. Me imagino que todos los que tienen entre 30 y 40 años, entre 3 y 4 décadas, como ustedes quieran decirlo, tienen que haber visto la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, uno de los clásicos del cine ochentero. De hecho, la película es de 1986. Tengo noticias. El actor estadounidense Tom Cruise confirmó este miércoles que habrá una segunda parte de Top Gun, el éxito mundial que lo hizo despegar definitivamente en su carrera. ¿Se imaginan de qué estamos hablando? De la segunda parte de Top Gun. Desde hace años no cesaban los rumores sobre la hipótesis de Top Gun 2, en la que ya trabajaba el director de la primera película, el británico Tony Scott, cuando se suicidó en el 2012. De viaje en Australia para la promoción de La Momia, Cruise confirmó finalmente la información durante un programa matinal de la cadena Channel 7. Dijo: "Sí, es cierto", dijo cuando se le preguntó si estaba preparando una secuela de Top Gun. "Probablemente comenzaré a rodar el año que viene", añadió, el actor. "Será seguro que se hará". Jerry Bruckheimer, productor de Top Gun, alimentó las esperanzas al publicar en enero del 2016 una foto de Tom Cruise y de él en el tweet que decía: "De vuelta de un fin de semana en Nueva Orleans para ver a mi viejo amigo Tom Cruise y discutir un poco de Top Gun 2. A pesar de unas críticas muy tibias, Top Gun, en la que actuaban también Val Kilmer, otro de los artistas icónicos, también Meg Ryan, Tim Robbins, fue un éxito de taquilla. Para la época se convierte finalmente en un tremendo clásico ochentero". Oye, de locos, ¿ah? De locos saber que a tantos años, 1986, como les decía, aparezca la segunda parte de Top Gun. ¿Dónde te lo contamos? Siempre como estreno, siempre como primicia, aquí en tu Renegados. Aún queda, para comienzos del próximo año se estaría preparando el estreno de Top Gun 2. ¿Les parece que disfrutemos de este mismo tema? Que nos vamos con este tema de la banda sonora de la película Top Gun. Esto es Berlín en Renegados. Turning every turn into Seguimos haciendo Renegados, ya llegando al final del programa prácticamente, ¿eh? Último bloque del Renegados el día de hoy. ¿Qué tal el programa, muchachos? ¿Les han gustado los datos que les hemos dejado? ¿Qué les parece la música que hemos preparado para ustedes durante esta semana? Espero que les guste, ¿eh? Recuerden compartir nuestra página Renegado Producciones y también compartir vía WhatsApp nuestro link para escuchar este programa las veces que quieras y donde quieras. Saludo que me quedó pendiente de la semana pasada, nos escribió Luis Martínez como siempre. Estaba escuchando el programa y nos dijo, oye, estoy esperando un saludo para mí. Para ti, Luis, para ti, Luchito de Talagante, que estuvo un poquito enfermo el Lucho, con un pequeño accidente por ahí, pero ya saliendo a flote. Así que para ti, toda la buena onda desde acá, desde el Renegados. Para Luis Martínez, como siempre, le vamos a regalar un tema, ¿eh? Para que tire para arriba, para que esté con más energía para retornar sus labores. Nos vamos con una banda que le encanta, que le encanta. Esto que comienza a sonar es Toto en Renegado. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. To me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Ahí recordábamos a Toto a esta hora de la noche o de día o de tarde, depende de dónde estés escuchando este programa Renegados. Para poner el broche final, el broche de oro al programa de hoy, quiero recordar a una banda espectacular de 1970. Banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante. Bueno, van a saber al tiro por esto, ¿eh? Por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros, Mercury, fallecido en 1991, y Deacon, retirado en 1997, los integrantes restantes, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre de Queen, por lo que la banda aún es considerada activa. Tienen a su haber un total de 15 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. Desde la muerte de Mercury y el retiro de Deacon del mundo musical, May y Taylor se han presentado juntos ocasionalmente en eventos especiales y programas televisivos como músicos invitados juntos a otros artistas. Desde 2004 hasta el 2009 trabajaron junto a Paul Rogers bajo el nombre de Queen más Paul Rogers. Con unas ventas estimadas en torno a 200 millones de discos, Queen es uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos. Su primer álbum compilatorio, Great Hits, de 1981, es todavía el álbum más vendido en la historia del Reino Unido, con 6 millones de copias en este país. Queen, nombrado el 13º mejor artista de hard rock de todos los tiempos, es parte de la lista elaborada por VH1. Además, en un sondeo realizado por la emisora BBC Radio, Queen fue elegido como el mejor grupo británico de todos los tiempos. Hoy queremos recordar a esta banda mítica, a esta banda Queen en Renegados. Y con Queen nos vamos a la música. Esto es Under Pressure en Renegados. Slashed and torn. Why? pressure. Pressure. Con este éxito de Aerosmith, con el que abrimos el programa el día de hoy como cortina musical, estamos llegando también al final del programa Renegados de esta semana. Espero que les haya gustado, ¿eh? Lo preparamos con mucho cariño, como siempre les digo. Contenido musical, cine, algunos datos de interés para que programes tu semana, para que vayas al cine, para que simplemente descanses en la compañía de tu familia, en tu hogar, con los éxitos que te traemos cada sábado en el Renegados. Por nuestra parte, misión cumplida, espero que hayan quedado completamente informados y también completamente entretenidos, ¿eh? Con este Renegados que cada vez más se va agrandando esta gran comunidad. Recuerden compartir nuestros contenidos en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. También en WhatsApp +56 9 41 33 50 04. Graben ese número, graben nuestro WhatsApp para que nos hagan sus comentarios durante toda la semana. Los invito a revisar nuestra página Renegado Producciones para revivir este capítulo y todos los capítulos anteriores. Por mi parte, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que estrenemos un nuevo capítulo del Renegados. Buena semana, muchachos. Nos vemos. Que estén muy bien.